Pero hasta los más convencidos de su locura abandonaron trabajo y familia para seguirlo, cuando se echó al hombro sus herramientas de desmontar y pidió el concurso de todos para abrir una trocha que pusiera a Macondo en contacto con los grandes inventos. Esta es la trocha imaginaria. Los jueves. Entre las 6 y las 8 de la tarde. En los 91.4 de Radio Contrabanda. Pero hasta los más convencidos de su locura abandonaron trabajo y familia para... Esta es la trocha imaginaria, un programa que se emite aquí en Radio Contrabanda los jueves entre las 6 y las 8, como ya nos lo decía la presentación del programa. El programa de hoy tiene un invitado especial, es decir, es súper especial. Es el señor Milciades Escue Musicue. Sí, señor. Líder indígena del Cauca, que está en la ciudad de Barcelona para asistir dentro de la programación de la diáspora, la muestra de cine colombiano, a una charla mañana en la Casa América. El señor Milciades nos va a hablar, como es natural, de la situación de los indígenas del Cauca en este momento, una situación que no es reseñada por los medios de comunicación, y de la cual no se conoce mucho de lo que está pasando. Entonces, yo le preguntaría, don Milciades, ¿dónde arranca, digamos, qué es lo que está pasando en este momento y qué fue lo que pasó para empezar esta marcha? Y pues se habla de muertes, se habla de heridos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, a todos aquí los ciudadanos de Barcelona, pues saludarlos. A todos los radio oyentes de este programa La Trocha Imaginaria, saludar y agradecerte, Luis Jaime, por como director de este programa. Como lo ha presentado Jaime, mi nombre es Alcibiades. Alcibiades Escue, soy indígena Paez Nasa en Colombia, uno de los pueblos, de los segundos pueblos más numerosos en términos de población en Colombia, después del pueblo Wayuu. ¿Qué es lo que ocurre actualmente en Colombia? El gobierno nacional o los gobiernos colombianos hace aproximadamente 36 años, la organización indígena, liderada por los paeses, creó una organización denominada el Consejo Regional Indígena del Cauca. Posteriormente, esta organización, para mayor cobertura, mayor conocimiento, concientización y concienciación de la población, ha creado asociaciones de cabildos. En ello está la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. A partir de su creación, el movimiento indígena, lo que hubo una primera etapa de reivindicar los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, en vista que en Colombia existían leyes sobre indígenas que los indígenas lo desconocían y que el gobierno, a pesar de haberlo legislado, nunca los cumplió. Entonces, la comunidad indígena, a través de sus autoridades tradicionales indígenas, en este caso llamado cabildos indígenas, reivindicaron el derecho a la tierra, reivindicaron el derecho a la salud, reivindicaron el derecho a la educación, el derecho a sus formas propias de autoridad, el derecho a la lengua, el derecho a la medicina tradicional indígena, el derecho a organizarse como pueblos y ser tenidos en cuenta en la legislación. legislación colombiana. La Constitución del año de 1886 desconocía la existencia de pueblos indígenas en Colombia. Entonces, a raíz de ese desconocimiento... ¿Qué quiere decir que desconocía la existencia? Es decir, ¿no existían los indígenas? No existían los indígenas. No existían en cuanto a derecho. En cuanto al derecho, en cuanto a la legislación colombiana, no reconocía la existencia de pueblos indígenas. Había solo una ley, que es una categoría un poco de discriminación, de marginación, y sobre esa ley los pueblos indígenas empezaron a promover una reivindicación para ser reconocidos dentro del marco constitucional. ¿Esta ley es la que decía que los indígenas eran menores de edad? Sí, que éramos menores de edad, que éramos salvajes, que éramos personas que no pensábamos, y además nos decía, mira, para poder que estos indígenas puedan meterse dentro de la sociedad nacional y civilizarse, nos facultaba a la iglesia, en este caso a la religión católica, para que nos civilizara, o a campesinizara, que es la tarea de la ley. Entonces, en ese marco, los indígenas nos organizamos, o nuestros mayores se organizaron. Hablamos de Quintín Lame. De Quintín Lame, de Benjamín Dindicué, de Juan Gregorio Palechor, de Cristóbal Secue, Gustavo Mejía, que es un afrocolombiano. ¿De qué años es esto? Yo estoy hablando de los años 1971, 72, hasta el año de 1991, que luego, después de largas luchas, de largas confrontaciones, de largas movilizaciones, congresos, participamos en la Asamblea Nacional Constituyente del año de 1990 y logramos plasmar en la Constitución colombiana de 1991 derechos que reconocen la autonomía de los pueblos indígenas. Es decir, que desde el año 1886 hasta 1991 los indígenas no existían como derecho. Sí, podríamos decir desde que empezó la era republicana en Colombia no existíamos como indígenas, solo en el 91, después de muchas luchas reivindicativas, se nos reconoce. Pero antes de que sigamos en el futuro, digamos lo del presente, explíqueme lo de los resguardos, porque los resguardos es algo de la corona española, y sin embargo ustedes lo mantienen. Sí, mira, resulta que después de que se estableció el virreinato de español en la ciudad de Quito, hoy República Ecuatoriana, los pueblos indígenas dialogaron después de muchas insistencias con el virreinato, y el virreinato en el año, para el caso del Cauca, en el año de 1630 reconoció los primeros resguardos indígenas, que es una figura española, que su tarea primordial era preservar la existencia de los pueblos indígenas, porque prácticamente se estaba exterminando físicamente cada uno de los pueblos indígenas. La corona española reconoce a figura de resguardos, otorga los títulos, y sobre eso, desde el año 1630-1700 en adelante, se constituyen varios resguardos indígenas en el Cauca y también en todo el territorio nacional. Y esa es la figura jurídica que hasta ahora se mantiene y que lo hemos elevado a un nivel constitucional. En la Constitución del año 91. En la Constitución del año 91. Cuando ustedes ya son un pueblo con derechos. Un pueblo con derechos. Entonces, a partir del 91, la tarea reivindicativa pasa a ser una tarea de autodeterminarnos como pueblo y de ir construyendo un proceso de autonomía. Pero es un proceso de autonomía que en el marco legislativo está expuesto, está explícito, claro, pero que en la práctica el gobierno no lo quiere considerar, y eso hace que hoy se reaccionen los pueblos. O sea, ustedes son como un poquito catalanes, ¿no? Sí, yo creo que tenemos, no sé, más que sueños. Digamos, hay un conocimiento, una investigación de cómo se organizaban nuestros pueblos anteriormente en la antigüedad, y hemos rescatado valores culturales, tradiciones, y hemos contextualizado en este momento y hemos proyectado la autonomía territorial de los pueblos indígenas un poco a la vida que ha generado aquí los catalanes, los vascos y muchas otras culturas en Europa y en el mundo. Entonces hemos venido tratando de promover eso. Y ese es el dolor, el sentido, la esencia, que el gobierno no nos quiere reconocer. Entonces hay reacciones para poder que el gobierno colombiano nos pueda escuchar. Chimisapagua quiere que las cosas sean limpias y serenas, como son sus Andes, como son sus lagos, como son sus noches cuajadas de estrellas. Esta es la Trocha Imaginaria en Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, Radio Asamblearia, en los 91.4 del FM y también por internet en www.contrabanda.org. Antes de seguir con toda la pregunta sobre la situación del Cauca, quería contarle que yo he entrado durante esta semana varias veces a la página de los indígenas del Cauca, que es www.nasaacin.org, acin con C, y me he encontrado con unos rusos que venden yates. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, la verdad es que lo que está ocurriendo a partir de la minga de resistencia que se ha promovido desde el 12 de octubre, una vez empezó la movilización, la concentración indígena en el Cauca, pues ha sido interferida la página y en muchas horas interrumpida, digamos, la página, es lo que ha venido ocurriendo. Igualmente hay un clic de una emisora virtual que aparece en la página, que es Radio Payuma, pero pues también ha sido bastante interrumpida en el transcurso de esta semana. Pero también podemos encontrar toda la información relacionada a la minga de resistencia por la vida en la página cric-colombia.org o en la página www.onic.org. que son páginas en las que están subiendo toda la información de lo que viene ocurriendo en el Cauca. Estamos hablando de la Organización Nacional Indígena, Organización Indígena Nacional de Colombia, ¿no? ONIC. Sí, señor, de ONIC y del Consejo Regional Indígena del Cauca, que se escribe CRIC, C, todo con C, -colombia.org. Ahí encontramos la página y ahí está toda la información relacionada a la minga en resistencia por la vida. Estoy tratando de ver si sale algo de las emisoras, pero todas salen como página no encontrada. Bueno, eso significa que estamos interferidos o están entorpeciendo para evitar que pues aquellos que visitan la página pues se enteren de la realidad que está viviendo los pueblos indígenas. ¿Cuál es la realidad? Digamos, explíqueme un poquito qué es una minga y esta última minga que ustedes convocaron, ¿de qué se trata? ¿Y qué lo motiva? Mira, minga es una, digamos, es una actividad económica y un poco cultural que durante la historia, las generaciones de los pueblos indígenas y particularmente la NASA han venido constituyendo. Entonces, las mingas se convocan para el desarrollo de los trabajos de la agricultura con muchas familias de un territorio, de un determinado territorio, se prepara un poco de comida, se prepara un poco de guarapo. Guarapo es una preparación del líquido de la caña de azúcar, se fermenta un poco y se brinda. Entonces, la minga es esa actividad económica, pero también es un encuentro cultural de las familias que le permite intercambiar, te permite conocer los problemas y a veces inclusive solucionar los problemas. Entonces, por eso la actividad de una movilización es la minga. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en esta minga de resistencia? Lo que se plantea, primero, es que el gobierno colombiano ha suscrito 23 acuerdos entre el Estado colombiano, el gobierno central de Colombia, con el Consejo Regional Indígena del Cauca y sus autoridades. Pero esos acuerdos suscritos hasta la fecha ninguno los ha cumplido. Y hay uno de los acuerdos, o dos de los acuerdos, que son un tema determinante. Una, que fue el hecho de la masacre del Nilo que ocurrió el 16 de diciembre de 1991, en la que... El 16 de diciembre del año 90, el año de la Constitución. El año de la Constitución ocurrió una masacre de 20 compañeros indígenas paeses, entre ellos tres niños, que fue propiciado por la fuerza pública en alianza en esa época ya con los paramilitares que empezaban a fortalecerse en territorio colombiano. Después de muchos esfuerzos, eso pasó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se cumpliera ese acuerdo y se resarciera los perjuicios ocasionados a las familias o a los familiares de las víctimas ocurridos. Perdón, ¿el Estado colombiano fue condenado legalmente por esa masacre? Fue condenado legalmente por esa masacre con la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y ese acuerdo, hay tres temas. Resarcir a los familiares de las víctimas, dotar de tierra a las comunidades indígenas porque se presentó por un problema geopolítico y de control territorial, y facilitar las condiciones, financiar a través de recursos para implementar lo que nosotros le llamamos el plan de vida de las comunidades indígenas del norte del Cauca, el cual no lo ha cumplido. Y hay un segundo hecho, que es que el gobierno nacional en el año 92 suscribe otro acuerdo con las autoridades indígenas del Cauca en la que dice que va a dotar de 23.000 hectáreas de tierra en el Cauca y que a la fecha ha comprado alrededor de 900 hectáreas únicamente. ¿900 hectáreas de 20? 23.000 hectáreas que se había comprometido. Ese es. O sea que ustedes están protestando por 22.100 hectáreas. Por 22.100 hectáreas, pero ese es el tema reivindicativo. Pero resulta que hay otro tema que nos duele mucho a los colombianos, a los indígenas en particular, es el Tratado de Libre Comercio, que ha venido suscitando a las espaldas de la población colombiana y por supuesto a las espaldas de la población indígena con los Estados Unidos. Y ese tratado, dentro de los compromisos que se tiene, es hacer la reforma política a la Constitución, y los más afectados somos territorios indígenas, los campesinos y la población afrocolombiana. Aquí yo quiero decir que la población indígena, el 96% de la población indígena es rural, está en el campo, está en sus territorios, y al hacer la reforma política, pues estaríamos nosotros diciendo que hay una invasión, ya esta vez de empresas multinacionales, transnacionales, por la biodiversidad, por los recursos naturales, por el páramo, por los, digamos, por la riqueza que tiene nuestros territorios. Y ese es el dolor, y eso es lo que también hemos en esta vez querido presentar al país y al mundo, que sobre eso queremos que, si se firman unos acuerdos, se trate de preservar esos derechos colectivos que existen en Colombia, en particular para pueblos indígenas y pueblos campesinos. Es decir, que la marcha del Cauca en este momento es contra el Tratado de Libre Comercio. Es también contra el Tratado de Libre Comercio. El tercer tema que mueve aquí es la impunidad total en Colombia. No solo por las masacres o por los asesinatos, desapariciones, desplazamiento de la población indígena, que es lo que más nos duele. Ya hay el 4% que de la población indígena que se ha ido a las áreas urbanas es por desplazamiento, no es porque por necesidad económica como ocurre en otras culturas, es por la violencia que vive el país. Entonces nosotros hemos dicho, hay una impunidad en Colombia, no solo con pueblos indígenas, sino con toda la población colombiana, y queremos que el gobierno nacional, a pesar de que ha hecho unos acuerdos con las autodefensas, los paramilitares, ese acuerdo está dejando impune todos los hechos de violaciones a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, y además está dejando impune en términos políticos, porque en este caso entendemos que inclusive el Congreso colombiano está infiltrado, ahí sí hay infiltración del paramilitarismo, y hoy hablamos de judicializaciones de congresistas por parapolítica, que es lo que vive el país. Entonces, ha querido ocultar eso. De los senadores acusados de haber llegado a su cargo de senadores con ayuda, dinero y apoyo de los paramilitares. Estoy hablando de ese caso. Entonces, nosotros decimos, eso no puede seguir ocurriendo en el país. Y es esa la movilización. Eso es lo que estamos reclamando. Hay un cuarto punto que nosotros no referimos, es que los pueblos indígenas deben poder fortalecer debe dejar la libre autodeterminación de los pueblos para que implemente su propia concepción de desarrollo. Nosotros, las comunidades indígenas en el Cauca, en Colombia, hemos podido fortalecer lo que es la medicina tradicional, lo que es la educación propia, la lengua, lo que es el tejido cultural, los chumbes, la artesanía, la música, los modos o las formas propias de producción, las formas propias de gobernarnos, de recrear y de poder rescatar todo lo que es las formas de control y de justicia. Nosotros hoy le denominamos la ley de origen o el derecho mayor. Hablamos también de cómo poder ir generando unas relaciones de nosotros entre los indígenas, de nosotros con los no indígenas y de nosotros con la naturaleza, la concepción integral del ser viviente, nosotros personas, nosotros la tierra, los animales, las plantas, y eso lo vemos. Entonces pensamos que en los pueblos indígenas en Colombia, así como lo plantea la Constitución y varios tratados internacionales, se le permita ese autodesarrollo. Y un último punto es que el gobierno colombiano no solo debe suscribir los tratados internacionales sobre derechos de los pueblos, como el caso del convenio... Perdón, es que Colombia no firmó ese tratado. El convenio 169 está firmado, pero en la práctica hay una legislación interna, pero en la práctica no lo permite que se desarrolle. Pero lo que no ha firmado es la declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas, que se hace, ha estado al margen. Y esa es la reclamación que nosotros estamos haciendo, y por eso la minga que se viene impulsando en Colombia. Y la minga no solo, si bien los indígenas estamos moviendo en ese aspecto, es también los trabajadores de las grandes empresas de alcohol carburante, que están marginados, explotados. ¿Usted se refiere a los corteros de caña del Valle del Cauca? Me refiero a los corteros de caña del Valle del Cauca, el mismo paro judicial que hubo en Colombia, el paro, digamos, de la Registraduría Nacional, y de muchos sectores que de verdad quieren cambiar el país, y que hay condiciones de cambiarlo, sino que quienes en este momento están en el poder no quieren permitir que el país se desarrolle de acuerdo a la nacionalidad que se viene tratando de construir en el país. Esa es la situación que hoy vive Colombia, y es lo que nosotros queremos dar a conocer, y que la comunidad catalana, española, europea se entere de esta realidad. Y una pregunta, ¿cómo puede ser posible que en este mundo tan supuestamente globalizado, donde se cae un bus por allá en Minnesota y se mueren tres niños congelados, y todo el mundo lo sabe, haya 12.000 corteros de caña en huelga, 10.000 indígenas bloqueando la carretera, y no salgan ningún periódico y no salgan las noticias? Sencillamente porque los medios de masivos o comerciales de comunicación en Colombia están controlados por quienes están en el poder. Los medios masivos de comunicación y comerciales, pues son los grandes empresarios, entre ellos los ingenios, y pues eso impide que que se invisibilice, digamos, esa realidad que vive Colombia, y que muchos países no conozcan esta realidad. En Colombia no solo es la violencia, hay cosas muy positivas. Los pueblos indígenas recreando una cultura, el sector campesino recreando unas formas de organización y de producción, el sector afrocolombiano tratando de rescatar su identidad en Colombia, empresas que realmente quieren trabajar con, digamos, por sacar, digamos, un país de pobreza para ser mucho más justo. Pero el gobierno colombiano, con sus grandes empresas y sus multinacionales, y el tratado, quiere absorber totalmente e imponer solo un régimen económico en el país. Y ese es el dolor de la sociedad y de los pueblos indígenas en Colombia. Volvamos un poquito al motivo de su visita en Barcelona. Usted va a estar mañana, viernes 24 de octubre, en la Casa América de Cataluña. Esto está en la calle Córcega 299, Entresuelo. Esto es un acto organizado por la diáspora, la tercera muestra de cine colombiano organizado por la Fundación Imago. Es durante los días de, pues desde el 10 al 24 de octubre, es decir, usted cierra mañana la presentación de cine colombiano que ha ocurrido en Barcelona, Hospitalet, Tarrasa, Sabadell y también en Madrid. La Asociación Imago ha organizado esta muestra y son ellos los que lo invitaron para presentar un documental. Sí, son ellos los que nos han invitado a presentar un documental. Es un documental que lo realizó el tejido de comunicaciones de la asociación, que se llama Semillas para Seguir Viviendo. Semillas para Seguir Viviendo, que fue presentado en la Casa de la Cultura en Nueva York, en la Casa de la Casa de las Américas en Nueva York, y que fue galardonado pues por el acto que se promovió aquí. Y la diáspora actualmente, que ha venido promoviendo esta actividad aquí en Barcelona, ha querido traer ese video y mostrárselo aquí a quienes van a asistir. Y la presencia mía es tratar de complementar, de cómo a partir, digamos, de las culturas indígenas, del saber, del conocimiento indígena, podemos ir haciendo algunos cambios a unos paradigmas que no permiten la relación entre las sociedades. Entonces se trata de esa... La invitación es para mañana, que es una mesa redonda que se llama Movimientos Sociales y Nuevos Paradigmas, Cambiando las Reglas del Juego. Nuevos paradigmas para valorar las transformaciones sociales y políticas. Y hay tres invitados. Bueno, los invitados son el señor Alcibiades Escué Musicué, de Colombia, que es el invitado de la Trocha Imaginaria hoy. Estará el señor Cale Riera, de Cataluña. El señor Pedro Santana Rodríguez, de Colombia. Y moderará Agustí Colomines, que es historiador y profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona y miembro de la Junta del Instituto Lingüapax. Y allí se va a presentar, es decir, esto es a las 7 de la noche, 19 horas. Es muy importante llegar pronto, porque el documental, imagino que será sustancioso, pero dura solo 24 minutos. A partir del documental será el debate, la mesa redonda, en la que participará nuestro invitado de hoy, Alcibiades Escué Musicué. Cuénteme un poquito, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llama en NASA el...? Se llama Fisifiu. Eso quiere decir que es como la semilla. Pero ¿qué significa eso? Fisifiu es el conjunto. Podríamos traducirlo como el conjunto de semillas que generan la vida. Es ese, se podría traducir de esa manera. Entonces, y es a partir, digamos, de la lengua NASA, que se ha podido, haciéndole un análisis profundo del concepto, decir de que los pueblos indígenas mantienen, digamos, las raíces culturales, está viva y se sigue generando vida para la comunidad y para los futuros indígenas que hoy están tratando de construir todo lo que es la vida cultural como pueblos nazas. Entonces, ese es el sentido. O sea, cómo una semilla germina, cómo se reproduce, cómo puede generar nuevas semillas y se sigue conservando, digamos, una dinámica de vida de la comunidad nasa y de los pueblos indígenas en Colombia. Le voy a pedir un favor, vuélvemelo a explicar, pero en nasa. Fiu es semilla, Fiu es generadora de vida, Fiu es es el futuro de la producción de los productos, pero el futuro también de la comunidad. Le tengo aquí un saludo de NASA para que vea que este programa es muy internacional. Weche y pues fin de nuestra. En Asayugo, un saludo aquí para los que escuchan esta emisora de La Trocha Imaginaria. Que en Asayugo sería Uns Enjik, que significa caminar pensando desde el corazón. Sí, normalmente desde el Nasayuwe, cuando uno trata de traducirlo, encuentra que es muy versado tratando de traducirlo, acercándonos un poco al castellano, porque hay muchas palabras que nosotros no la hemos logrado traducir con el concepto, con el sentido profundo que tiene el Nasayuwe. Entonces, lo que ha dicho aquí la interpretación es muy importante. Entonces, por eso nosotros toda la orientación, la proyección, el futuro de nosotros como pueblos indígenas lo estamos tratando de proyectar a partir de nuestras raíces culturales y a partir de del Nasayuwe, que es nuestra lengua indígena en Colombia. Esta es la Trocha Imaginaria, este programa que se emite los jueves entre las 6 y las 8 de la tarde en los 91.4 del FM de Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona. Una radio que tiene como invitado hoy en el estudio al señor Alcibiades Escué, que es un indígena NASA, que está en Barcelona para presentar el documental de la diáspora, Semillas para Seguir Viviendo. Y que, pues naturalmente, como dirigente de los indígenas NASA, pues está muy preocupado por el nivel de represión. Se habla de 19 muertos en estos últimos 15 días. Pues la verdad es que en este gobierno, y diríamos este año, llevamos ya 19 muertos. fue el corrido. Y en la Minga llevamos 3 muertos y 86 heridos. Solo a partir de la Minga que comenzó hace el día 13 de octubre. Ah, quiero contarle que en la Wikipedia, si ustedes buscan en wikipedia.org, van a encontrar en la palabra SMAT, en esa abreviatura SMAT, explican cuándo se fundó el batallón de los SMAT, cómo funciona y que tiene, que está acusada de momento de 2 asesinatos, de uno de un muchacho de 15 años, muerto a golpes, naturalmente. Pero no sé, usted ha visto de cerquita. Bueno, el SMAT es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que son, sí, son gente muy, muy bien acorazada, ¿no? Muy bien preparados y muy bien protegidos. Pero lo preocupante en Colombia, creo que a partir de la creación del SMAT, es que cuando se va a tratar de, según la fuerza pública, de disuadir, de evitar las protestas cuando se vuelven agresivas, pues realmente se ha vuelto un aparato mucho más agresivo contra todo tipo de movilizaciones, campesinas, indígenas, estudiantes. Y muy preocupante es que cuando hace presencia el SMAT normalmente aparece gente civil armada. Y ellos dicen que no van armadas. Entonces, todo lo que ha ocurrido en el Cauca, el escuadrón de policías oficialmente no lleva armas de fuego. No lleva armas de fuego. Oficialmente. Pero cuando hace presencia en los lugares donde se está haciendo una protesta, una movilización, aparece personal infiltrado que hasta ahora el gobierno colombiano y la misma fuerza pública no ha podido esclarecer que tipo de gente es que llega junto al SMAT. Ese es lo preocupante. Por ejemplo, en esta movilización, en esta Minga, el día martes de la semana pasada se hizo presencia al SMAT y el día miércoles empezó el tropel entre la guardia indígena, la comunidad indígena que estaba reclamando sus derechos. Estuvo el SMAT, apareció gente civil armada, estuvo la policía contra guerrilla, estuvo el ejército contra guerrilla y le dio, por ejemplo, a la Minga indígena le dio todo un tratamiento y un operativo contra insurgentes, que es lo que nos preocupa. Además, la manera de persuadir, lo que dice en Colombia es que se debe hacer a través de gases que le permite huir, dispersar a la gente. Sin embargo, además de utilizar los gases, utilizaron armas de largo alcance, fusiles, disparando contra la población, además de proyectiles de goma que se le llama, proyectiles que es... Sí, aquí la policía tira pelotas contra las manifestaciones que son enormes. Combate, que era un combate prácticamente de guerra. Y allí fue ocurrió, ese martes ocurrió que fueron 28 heridos. 28 heridos de impacto de proyectil que se sabe. De proyectil que no se sabe. ¿Pero ese es allí, escopeta o qué es? No, es de fusil. Tiro de fusil. ¿Pero es una bala de plomo? Es de plomo. Además de disparar las de goma, disparan las de plomo. Y ahí fue cuando ocurrió uno de los primeros muertos. Posteriormente sigue la pelea, la discusión, la confrontación ahí. Y terminan disparando y ocurre que es lo que hoy tenemos 86 heridos. Y esta semana, nuevamente en... cuando un sector campesino indígena que está ubicado muy cerca al Valle del Cauca, donde están los cañeros, trata de entorpecer la vía carreteable, fueron dispersos a bala. O sea, eso fue la policía antimotines. Que fue la policía antimotines. Pero entonces, o sea, todo el tratamiento de la movilización de la Minga en el Cauca y en el Valle del Cauca se le da un tratamiento de guerra. Eso es como, o sea, es hacer en cuenta una confrontación entre la fuerza pública del ejército con un grupo armado o terrorista, como le han dicho a las FARC. Y además han acusado, el mismo presidente de la República y las fuerzas militares han acusado a la movilización a la Minga diciendo que hay infiltrados de la guerrilla. Han acusado diciendo de que la movilización está financiada por la guerrilla. Han acusado últimamente diciendo que esa movilización tiene apoyo de agencias internacionales para desestabilizar el país. Expulsaron dos franceses y una alemana diciendo que ellos eran los agitadores de violencia en Colombia. Hoy están acusando a líderes y autoridades indígenas diciendo que son agitadores de la violencia y por lo tanto hay que judicializarlo. Pero hasta ahora el gobierno y el mismo presidente Uribe no ha podido desmentir el uso de proyectiles de plomo contra cuerpos de comuneros indígenas que asisten a la minga. Entonces es la realidad que actualmente vivimos, y ahí es donde ya la comunidad indígena, las autoridades, hemos venido tratando de visibilizar esta situación y de pedir la solidaridad pues de hermanos, de personas, de intelectuales, de organizaciones humanitarias, para tratar de evitar, digamos, una masacre, porque había podido ocurrir una masacre. Pero 10.000 indígenas, ¿cómo se mueven 10.000 indígenas que tienen que caminar, transportarse, comer, dormir? ¿Cómo se organiza semejante cosa tan grande? Mira, la comunidad indígena en el Cauca ha logrado tratar de, a partir de la minga cultural, moverse a través de comunidades y de familias y equiparse de todos los víveres para poder sostener una marcha, sostener una movilización. Además, el movimiento indígena ha tratado también de ir generando recursos económicos que le permitan solventar otras necesidades, y de esos recursos se dispone para movilizar algunos transportes. Por suerte, la comunidad indígena ha venido tratando de promover, por ejemplo, empresas de transporte y adquiriendo vehículos, y con esos vehículos se moviliza la comunidad. O sea que ustedes son empresarios. Bueno, no empresarios, pero sí tratando de movernos, digamos, en esa economía, digamos, todavía muy robusta, pero de mercado, que permita lo que nosotros diríamos un control de mercado en los territorios indígenas. O sea, que no sea el intermediario el que tenga la ganancia con la materia prima que genera la comunidad indígena, sino que se genere la materia prima, se trate de transformar y se trate de copar otros medios de mercado que ofrece, digamos, en este momento los territorios indígenas. Pues a partir de ahí, generando una economía que le permite resistir y que le permite promover acciones como esta cuando se trata de reivindicar y de reclamar derechos de los pueblos indígenas. Así que ustedes son autónomos. Sí, nuestra realidad es que estamos caminando ya muy cerca a territorios autónomos, una economía autónoma, digamos un gobierno propio, un territorio prácticamente delimitado y generando, digamos, vida para la comunidad y para las futuras generaciones de nuestro pueblo, tratando de establecer medios propios de comunicación, una educación propia, una salud propia, sin desconocer toda la parte científica que ha evolucionado, digamos, la medicina alopática. Pues se trata es de ir incorporando, contextualizando esa realidad. O sea, el sueño es un pueblo autónomo en el Cauca y en los territorios indígenas en Colombia. Muy bien. Cuénteme un poquito cómo es el Cauca, es decir, geográficamente, ¿es verde, es seco, la tierra de qué color es? ¿Cómo es la zona del Cauca donde usted viene? Mira, el Cauca es un territorio muy rico, particularmente en biodiversidad. El Cauca tiene los tres climas, el frío, el templado, y el prácticamente la zona cálida. Es un territorio actualmente en la que está asentado la mayor población indígena. Están los paeses o los nazas, están los coconucos, está otro pueblo llamado guambiano, está otro pueblo llamado yanacona, están los pueblos de costa, empiraras y apiraras, y están los pueblos totoroes. Es una en el Cauca hay una población de 320 mil indígenas, de 1.200.000 que es el Cauca que tienen población. Prácticamente el Cauca está todo lo que es el recurso hídrico. La población indígena está ubicada en todo un territorio estratégico de páramo y de montaña, y de allí se produce todo lo que es el agua, se conserva el agua, que es utilizado por la agroindustria en el Valle del Cauca y la agroindustria en la zona del departamento del Tolima. El Cauca está muy cerca a lo que es Valle del Cauca, donde Valle del Cauca es una de las regiones del país, una segunda región muy rica, donde están asentados los empresarios, la industria. Es una zona verde. Es una zona verde. Y ¿llueve mucho? Normalmente tiene los dos tiempos, invierno y verano, pero más o menos es un territorio donde el territorio es prácticamente muy productivo. Muy productivo. Tierrita negra. La tierra, el 50% de la tierra caucana, por el mal uso del territorio, está en proceso de erosión moderada. Un 30% en erosión ya severa, y nos queda un 20% de tierras muy aptas para la agricultura, y ese 20% son territorios indígenas, y esa es la disputa y más bien la defensa de lo que nosotros queramos preservar. Pero mira, ese 20% de territorio apto para la agricultura, diría uno que el 80% es prácticamente de vocación forestal, y toca protegerla, no hay otra manera. Si nosotros desprotegemos, utilizamos ese territorio de vocación forestal, estamos destruyendo la vida, no solo de nosotros los indígenas, sino de aquellos que se benefician. Vocación forestal quiere decir que hay bosques nativos. Bosques nativos y zonas que prácticamente son sitios sagrados, son páramos. Nosotros tenemos los sitios de páramos, que es el colchón o la esponja hídrica que surte, digamos, o que hace que dé la existencia de los dos grandes ríos que hay en Colombia, que es el Magdalena y el Cauca, y otro, el Patía y el Putumayo. O sea, ahí estamos, digamos, en un sitio hídrico muy importante que le llaman el macizo colombiano, y ese es territorio indígena, y ahí está la disputa. ¿Usted sabe el nacimiento de alguno de esos ríos? El origen del nacimiento del río está en territorio indígena y ya está ubicado en el resguardo de Paletará y Coconuco. Ahí nace el río Cauca, nace el río Magdalena, nace el río Patía y nace el río Caquetá, que son los principales ríos en Colombia que bañan el territorio nacional. No, pero le preguntaba si usted estaba en el nacimiento de alguno de esos ríos. Claro, porque nosotros somos de territorio de páramo, estamos en esos nacimientos, en el del Cauca y en el Magdalena. ¿A qué altura nacen esos ríos más? Estamos o menos hablando de 4.200, 4.300 metros sobre el nivel del mar. Ahí es donde nacen los ríos. Ahí es donde nacen los ríos. Y ¿Cómo han estado manejando ustedes lo del agua antes de que estén organizados en el CRIC? Porque básicamente el control que... ¿cuántas tierras tienen ustedes del Cauca? Nosotros tenemos en el Cauca en este momento 180 mil hectáreas de tierra. Esas son las tierras que están en manos indígenas. ¿Cómo se mantenía el Cauca? Mira, la comunidad indígena en su agricultura no es una comunidad de agricultura extensiva, sino de subsistencia. O sea, se produce para comer y se generar algunos excedentes para el mercado y poder solventar, digamos, otras necesidades que no la puede solventar la comunidad. El interés en el Cauca o en Colombia ocurrió un fenómeno. que los grandes interesados, los grandes terratenientes preferían la tierra plana. Entonces a nosotros, los pueblos indígenas, nos fueron desplazando a la zona alta y nos quedamos en esa zona, y allí nos hemos generado, varias generaciones han pasado hoy y aprendimos a manejar y conservar lo que es todo el territorio actual. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros queremos zona plana, no vamos a salir del territorio de montaña, de páramo. Pero resulta que los grandes empresarios hoy, por el control de los recursos hídricos, nos quieren sacar también de la montaña y mandarnos a las grandes ciudades para engrosar las filas de la miseria. Y es ahí donde los pueblos indígenas hemos tomado la decisión de no salir de ese territorio, de darle una conservación, pero también de decir, bueno, nosotros conservamos el recurso hídrico, el páramo, y cuáles son los estímulos. Ustedes, que la agroindustria y la industria que se beneficia, digamos, de este recurso hídrico que sale de territorios indígenas. La agroindustria son la caña de azúcar. La caña de azúcar y por el otra fuente de la abertura, la ribera del río Magdalena, el arroz. El arroz. Pero volviendo al caña de azúcar, hay como 240,000 hectáreas de caña de azúcar. Todo lo que es el valle del Cauca, entre Cauca y Valle, totalmente ya un 70% está ocupado de caña de azúcar. O sea, es por eso le llamamos la agroindustria cañera, y están asentados los principales ingenios, pues, del azúcar y hoy de alcohol carburante. Y irónicamente, estos empresarios de la caña de azúcar son los que tienen el subsidio, pero para el caso de los pueblos indígenas o campesinos no existe subsidios para producir, digamos, la subsistencia o la materia prima que genere la vida, pero sí hay subsidio para cultivos. Estamos hablando de lo que aquí llaman elegantemente biocombustibles. Del biocombustible. No, le hemos conocido más como alcohol carburante. Momento. ¿Usted no le gusta la palabra bio para referirse a ellos? Pues yo creo que para ellos no, porque ellos lo están utilizando es más para el mercado y para poder seguir acumulando el capital. O sea, no son bio. No son bio. Cuénteme de las semillas de maíz. Mira, nosotros, las semillas de maíz, hay varias variedades. Una que es muy importante y es sagrada para nosotros, le llamamos el maíz capio. No le conozco el nombre científico, pero el maíz capio es un producto muy nutritivo. Se usa para la alimentación, se usa para preparar las bebidas, se usa como medicina tradicional. Y esta misma planta, este maíz capio, tiene cuatro variedades. Una que es roja, es la pipa de color roja, una blanca, otra moradita, y otra que es combinado moradita y roja. Y esa prácticamente nuestras autoridades naturales, diríamos, lo que le llaman en antropología los chamanes, nosotros le decimos en Asayugua, es Tehuala. Tehuala, que significa que es el sabedor de la naturaleza, el sabedor del territorio y el sabedor del espacio. Es el interlocutor entre el ser Nasa, la comunidad, pueblo Nasa, y los seres espirituales. Entonces, el Tehuala es el que cura enfermedades, diríamos, de la cultura Nasa, que es el que investiga. Y entonces, él, en sus trabajos de medicina, utiliza muchísimo el maíz capio. Es, digamos, una de los productos esenciales en la combinación de plantas. Es un producto tradicional que se ha conocido toda la vida. Es un producto tradicional que se ha conocido toda la vida. Entonces tenemos ese maíz, tenemos otro maíz que es para la alimentación, para la sustentación, y desde ahí nosotros le decimos, se dice en Asayugue, cuchi. Cuch, fiu, y cuch, cuch es, si uno dice cuch, es la, digamos, es como el rincón, o diría en palabras, tenga como el banco genético de la semilla, y fiu es como el que alimenta y que indica como el camino de la vida. Por eso nosotros hablamos mucho las semillas como el camino de la vida, la preservación de la vida. Pues esa es la... ¿Y esas semillas ustedes cómo las guardan o cómo las hacen, cómo las conservan, cómo las hacen circular? No, mira, nosotros ahora, anteriormente en las mingas se intercambiaban las semillas. Mira, nosotros qué hacemos en las mingas. En la minga se hace para preparar una producción, pero también se hace minga para poder cosechar. Pero se hace minga después de la cosecha para compartir, digamos, los excedentes. Los excedentes o el producto de esa cosecha, si es una buena cosecha, pues se comparte, se hacen mingas, se hacen comidas. Pero además se le dona, se le regala, pues por decir así, se le regala a aquel que no tiene la semilla, se le regala la semilla. O el otro que no tiene, entonces hoy le llamamos el intercambio de la semilla. Hoy hay varias actividades culturales que se hace para el intercambio de la semilla. Entonces se intercambia la semilla del maíz, se intercambia la semilla, por ejemplo, de la yuca, se intercambia la semilla del frijol, se intercambia la semilla del banano, de plátano, de todos los productos que tiene la comunidad indígena se intercambia. Y ahí es se intercambia, digamos, gratuitamente, es un trueque. Es el trueque, es prácticamente el trueque. Entonces, nosotros en términos de economía hoy promovemos mucho el trueque. El trueque para intercambiar productos, pero también el trueque para intercambiar semillas, porque es la única manera de preservarla. Ahora, ¿cómo se preserva? Pues normalmente nosotros utilizamos el fogón, que es el fuego de leña, ya de leña, de madera, uh-huh, seca, se pone a ahumar y se trata de conservarla. Se conserva con la ceniza de que genera la leña o con el humo que genera también la semilla para que los parásitos no vayan a afectar las semillas. Las ponen al humo para matar los bichos. Para matar los bichos y no vayan a destruirla, porque si no se acabaría también. O sea, hay un procedimiento muy cultural de cómo conservar la semilla. Me da que a usted no le gustan los transgénicos. Nosotros, yo creo que los transgénicos para los pueblos indígenas sería la muerte, porque ya empezaríamos a depender de las grandes empresas conservadoras de semilla. Y para poder comprar una semilla, aquellos pueblos indígenas en Colombia, todavía hay pueblos indígenas que no conocen la moneda. Y en el Cauca, en mi pueblo, todavía hay comunidades indígenas que si bien circula la moneda, no es lo importante. Lo importante es la conservación de la semilla, tener la tierra, poderla sembrar, poderla cosechar, poderla disfrutar. Y eso es lo importante. Entonces, y claro, mi pueblo, Nasa, ya hay un pueblo que se está metiendo al mundo del mercado, como te comentábamos, pero también hay pueblo indígena que no, todavía la moneda no es el interés es la tierra, la salud, la vida. Se dice en Nasayú, es como, digamos, la satisfacción plena de la vida, salud, educación, cultura, identidad, pensamiento. Ese es el Wetfinche. En castellano diríamos es el bienestar, aunque el concepto de bienestar pues está en este momento muy cuestionado por la realidad que se vive. Pero el indígena piensa tener la satisfacción de la vida con la naturaleza, con los animales, con los demás indígenas, con los demás no indígenas. Y esa es la vida de la comunidad indígena. Los indígenas pensarían en una economía no para acumular, sino para poder redistribuirla. Nosotros diríamos la reciprocidad económica y productiva de la comunidad. ¿Y usted cree que si se firmara el Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos, entraría muchísimo maíz norteamericano? Sí, y eso nos va a dañar. Primero, la comunidad indígena estaría preparada para mantener, digamos, sus propias variedades de maíz. ¿El tejido que ustedes tienen? El tejido que nosotros tenemos. Pero, ¿qué ocurre si se empieza a meter el transgénico? Y habrá gente que quiere sembrar para comercializar. Entonces va a ir degenerando, digamos, las semillas tradicionales. Y ahí es el temor. Al degenerarla, pues sencillamente no vamos a poder producir la semilla desde nuestra tradición, sino que se va a perder. Y ya ha ocurrido experiencias indígenas donde se ha comprado maíz o se ha comprado productos como el tomate, que ya no se le puede sacar semilla, porque resulta que si la siembra te nace la planta, pero no te produce nada. Entonces, no, el tomate. El tomate, ya que está manipulado, entonces ya te nace la mata, pero no te da cosecha. Lo mismo ocurriría con el maíz. El maíz, hay un maíz que usted la siembra, ya ha ocurrido en comunidades indígenas, sobre todo que están ubicados muy cercanos al Valle del Cauca, que han comprado el maíz, le han sacado la semilla, la siembra, te nace la planta, pero no te da cosecha. Entonces eso, esa es la muerte, porque ¿de qué se va a alimentar y de qué va? Se queda endeudado. Vecino, buenos días, donde quiera que te encuentres, aquí va mi saludo y mi deseo, porque la vida te conceda todo lo que tú me das. Buenos días, campesino y campesina, pobrecitas que llevo en mi corazón, con orgullo, con cariño y con respeto, porque me lo han dado todo. Porque me lo han dado todo para volverme canción. Me saludas, campesino, a la familia, a todos en la vereda, por favor, y les dices que en mi libro de recuerdos cada uno me ha dejado su renglón. El abuelo con sus cuentos que contaba por las tardes para despedir el sol, y la abuela con su feria de sabores, con sus dulces de colores, con sus dulces de colores, lo mejor de lo mejor. Y te ruego que, si no es mucho pedir, me consientas las maticas y el aljibe y a todos los animales que hay allí. Es que todo, amigo mío, anda de luto, y la vida no es solo fatalidad, y ella sabe que en tus manos también tiene, que en tus manos también tiene. Tiene otra oportunidad. Esta es la Trocha Imaginaria, este programa que se emite los jueves entre las 6 y las 8 de la tarde en Radio Contrabanda 91.4. Hoy con el invitado don Alcibiades. ¿De dónde viene ese nombre, Alcibiades? Alcibiades Escue Musicue. Mira, Alcibiades creo que es un nombre griego. Bueno, lo que he podido conocer, no sé si era el auxiliar o el mandadero de Aristóteles. ¡Ah, caramba! Entonces, bueno, ahí aparece el nombre de Alcibiades. Me colocaron el nombre, digamos, más por mis padres, por escucharon el nombre en un colono y lo decidieron repetir. Ahora, escue y musicue está en Nasayugue. Se dice enshque, Enxcue. Enxcue. Sí, Enxcue. Y Enxcue es una mata. Y Enx es el colibrí. Ah, sí. Sí, entonces se podría como traducir, digamos, es una mata o una plántula que genera la vida del colibrí. Y músico está relacionado con el mineral. Muse es la arena. Y cue es como la arenita, que quiere decir que es como las piedras más diminutas de, digamos, de una grande. Es producto de, pues, más o menos ese es el apellido. ¿Usted tuvo una educación religiosa? Bueno, yo he tenido la educación religiosa, pero más de mi pueblo. Conozco la religión cristiana, he leído muchísimo. En algún momento pensé que era como el camino, pero luego me di cuenta que nosotros como pueblos indígenas teníamos una concepción de vida y que había que retroalimentarlo. Entonces nosotros andamos en un ejercicio de retroalimentar nuestra identidad cultural, nuestra forma de pensar y recrearla, porque hay que seguirla recreando. Esa es la... Pero quiero decir, ¿no fue educado por monjas y curas como muchos indígenas les ha pasado? No. Esta, por suerte no, pero sí vi mucho el tema de religión católica, el cristianismo. Lo pude leer o estábamos obligados a leerlo. Bueno, algunas cosas muy positivas se tienen. No es tampoco que podríamos decir que me haya destruido la vida como indígena. Creo que me ha retroalimentado. Ah, qué bueno. Entonces, usted es algo así como la planta del colibrí. Más o menos la planta del colibrí. Porque usted sabe que hay ciertas plantas, es decir, el colibrí, hay ciertas variedades de colibrí que tienen un pico especial para una planta. O sea, la curva del pico, en Colombia hay como unos 65 tipos diferentes de colibrís. Sí. Que hay pequeñísimos, que pesan desde 5 gramos y son diminutos. Esos colibríes que pueden hacer batir las alas como casi a la velocidad de una mosca para quedarse estáticos, han desarrollado muchos un pico que es exactamente la curva para entrar a lo largo del ¿cómo se llama? De la forma de la flor. Sí. Si se acaba esa flor, se acaba el colibrí. Se acaba el colibrí. Más o menos. O sea. Bueno, sí, es lo importante, porque es que mira que la cultura país... La cultura país, que es un poco la charla que voy a hacer también el día de mañana, está muy relacionado con las plantas, con los minerales, con los astros, con los animales, con los seres espirituales, con el espacio y con, digamos, con todos los fenómenos. Entonces los nombres, la familia NASA no es una familia nuclear, es una familia, digamos, extensiva. Entonces, culturalmente se identificaba de acuerdo a la ubicación territorial y de acuerdo a la denominación que se le diera. En este caso, si venía como por decir el género de la relación, el ser viviente NASA con el ser viviente, la planta o el mineral. Entonces, hay, por ejemplo, hay nombres como el Fitzcue. Fitzcue tiene que ver con el curí, que es un animal. El curí es el ratón de Indias, es un roedor pequeño que no tiene cola. Sí, sí. Y, por ejemplo, está el sec, que es una familia relacionada con el astro, con el sol. O está el ate, que es la relación del ser NASA con la luna. O está, por ejemplo, con la parte física, yatacue, que es yat es casa, y cue es como la casa de la vida. Entonces, si dice yatacue se está refiriendo a una casa, a un lugar donde se genera vida. O está nusque es españolizándola o castellinizándola, diríamos que es el aguacero, ¿no? La lluvia. Entonces, esa es la relación. Entonces, la cultura NASA se teje mucho en la relación. Por eso, para nosotros, la vida no es solo de como personas, sino que la vida es de todo integral, todos los seres vivientes. Quería preguntarle, en medio de, digamos, si ustedes son capaces de hacer una manifestación durante 15 días de 10.000 personas, sacarlos a bloquear una carretera, debe haber mucha gente que los quiere y los apoya. Sí, como también hay gente que nos odia. Lo importante es que nosotros no estamos reivindicando solo para nosotros. Estamos reivindicando, no somos egocentristas, estamos siendo una cultura que queremos que los otros que también sufren como nosotros y que por situaciones desconocidas no logran organizarse, nosotros reclamamos para ellos y claro, por supuesto para nosotros. Pero se trata de reclamar esos derechos como población marginada. Se sostiene y, por ejemplo, la minga por la vida, la resistencia, se está promoviendo actualmente. Se decidió no taponar más la vía, porque también entorpece el tránsito nuestro, de nuestra comunidad que no participa en la minga o que está en sus otras labores, se entorpece el tránsito de otras poblaciones y del mercado. Sabemos el daño que se hace y se decidió no más bloqueo de la vía. Entonces, hoy actualmente lo que se ha decidido es caminar. Se está caminando de un lugar que se llama La María Piendamó, donde se bloqueó la vía, hacia Cali, que son aproximadamente unos 90 kilómetros. Actualmente estamos ubicados en un pueblo que se llama Santander de Clichao. Estamos a unos 48 kilómetros de la ciudad de Cali. Se va a seguir caminando utilizando un carril de la vía. Posteriormente se hace un descanso y al día siguiente se está promoviendo audiencias públicas. Y las audiencias públicas están encaminadas a tres cosas: denunciar los hechos de violación de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y el tratamiento que el gobierno nacional ha dado a la marcha indígena. Entonces se está haciendo esa denuncia. Segundo, se está tratando de generar una relación del sector indígena con otros sectores que están movilizando, y tercero, se está tratando de sensibilizar, digamos, a la población colombiana y a los mismos empresarios, decir, denunciando que la violencia no es el camino que permite el desarrollo del país. Entonces estamos pensando en nosotros, pero también estamos pensando en país. Entonces se viene realizando audiencias y se espera llegar a la ciudad de Cali, y en la ciudad de Cali se ha venido exigiendo y se está tratando de buscar por todos los medios, con voceros, con personas cercanas al gobierno de Uribe, para que Uribe pueda atender el día sábado o el día domingo a la asamblea indígena, que hoy ya no son 10.000, sino que se está previendo que va a asistir más o menos unos 20.000 hermanos indígenas de todo el Cauca e inclusive de todo el país, que están llegando delegaciones para poder asistir a una audiencia pública con el presidente Uribe, en la que se le va a pedir que demuestre que si los indígenas están incitando a la violencia, que si hay que si fue financiado o que hay infiltración de la guerrilla. El presidente dijo que los indígenas éramos terroristas, que demuestren si es que existe terrorismo, y al contrario, nosotros mostrarle con pruebas. La justicia colombiana exige pruebas, nosotros tenemos las pruebas para decirle: mire, usted ha violado derechos humanos, está dando un tratamiento de guerra a una movilización social donde se está exigiendo pues el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de los sectores marginados en Colombia. Entonces, ese es el plan, la agenda que se tiene prevista para los siguientes días. ¿Y usted cree que el presidente los va a recibir? Mira, yo pienso que si se mantiene la exigencia de los pueblos indígenas, es posible que él lo exija, porque ya no tiene argumentos cómo agredirlos, porque ya la marcha es pacífica. La misma Guardia Indígena, las autoridades vienen controlando la filtración de desórdenes. Es más, inclusive el ejército se estaba filtrando y la comunidad indígena la viene controlando para evitar que se presenten hechos que nosotros no esperamos ni que lo vamos a promover, que serían hechos catastróficos, entorpecer una marcha. Entonces, no tiene argumento, debe ir. Si no va, es una situación que él la debe medir. Digamos que la marcha es un acto de resistencia civil. Es un acto de resistencia civil, a una no violenta.

Esta es la Trocha Imaginaria, Músicas de Colombia, hoy con Alcibiades Escue, Musicue, me encanta ese apellido, Musicue, suena musical, musical. Sí, como un muy rítmico de la cultura del país, pero no he podido ser cantante ni he generado música, bueno, más bien he liderado procesos. Cuénteme un poco sobre la gente que los quiere, los apoyos internacionales. La comunidad en el Cauca ha tenido apoyo de la de cooperación alemana, de iglesias norteamericanas, a nivel nacional. Cuénteme un poco de eso. Mira, el CRIC y las organizaciones indígenas en el Cauca cuando surgieron, pues tuvo mucho apoyo de agencias de cooperación internacional como Miserio, como Pan para el Mundo, Fastenhofer, bueno, varias ONGs de carácter religiosa que apoyaron y nos ayudaron a abrir el camino. Y a ellos pues les hemos agradecido muchísimo y ellos siguen manteniendo un contacto a pesar de que ya económicamente no nos financian, pero hay un contacto, una comunicación que a ellos nosotros altamente le agradecemos. Igualmente en Europa, perdón, en los Estados Unidos, hace aproximadamente unos 4 años se ha podido abrir unos contactos también con comunidades religiosas y hemos podido trabajar, pero más allá el apoyo no es económico, es de solidaridad, es de visibilizar, digamos, todo el proceso de resistencia indígena y de apoyar a las justas reclamaciones que hemos venido liderando. Los apoyos pues han sido muy importantes aquí en Alemania, Bélgica, Italia, España, con Mugar y Gavi y con la misma cooperación española, ha sido muy importante. Han apoyado bastante en el tema de salud, en el tema de educación, el tema de derechos indígenas y derechos humanos, que es un tema que varias agencias de cooperación pues tienen esa línea de trabajo, y ese ha sido como el camino. Y en Colombia pues concretamente con el sector estudiantil, actualmente con la academia, con las universidades, ha sido muy importante la comunicación, inclusive con algunos sectores del gobierno que tratan de ser, digamos, alternativo y mucho más justo, ha habido apoyo y pienso que esa es la comunidad que a nosotros nos quiere. A nosotros tampoco generamos malestar con aquellos que nos critican, que nos cuestionan, porque a nosotros el cuestionamiento y la crítica, muchas veces muy radicales, muy destructivas, nosotros tratamos de atenderla para volverlas positivas y nosotros mejorar. Ha sido como el camino que hemos emprendido, digamos, en esta generación de resistencia de los pueblos indígenas en el Cauca. ¿Cómo hacen ustedes con los heridos? Dice que tiene 89 heridos esta minga del Cauca en este año, es decir, en 15 días han conseguido 89 heridos. Sí, casi en 15 días 89 heridos, desastroso, además de heridos muy graves, y nosotros en el Cauca hemos podido organizar unos grupos de prestación de servicios de salud previamente legalizada, porque si no fuera legalizada nos diríamos que estaríamos atendiendo terroristas. Entonces, prácticamente autorizadas por el Ministerio de Salud, y tenemos pues médicos no indígenas que nos ayudan, ya personal indígena también auxiliar y enfermeros que también ya trabajan en esta organización de atención de la salud. Pues tenemos la atención primaria se hace a través de nuestras propias IPS, le llamamos empresas prestadoras de servicio de salud, y las complicadas pues las remitimos pues a las clínicas. O sea que se transportan en sus propios vehículos y tienen sus propios enfermeros. Tenemos nuestros propios enfermeros, dotados los medicamentos, digamos lo necesario, lo urgente para atender la urgencia, y ya lo que no es se envía a las clínicas para que de acuerdo a la norma y al régimen subsidiado se pueda atender en los centros de atención médica de las ciudades como Cali, Popayán, Hay un documental que yo vi que se llama Pa' que nos den la tierra, que es del año 2005, y habla de una toma de tierras por parte de la comunidad indígena en una hacienda, que no me acuerdo cómo se llama, tal vez puede ser... ¿Japio o Emperatriz? La Emperatriz. Ahí en ese documental sale una indígena que dice en el documental que la policía le amputó dos dedos de la mano. ¿Usted sabe algo de eso? Sí, la realidad es que ahí se presentó también una confrontación en la recuperación y nosotros hablamos de recuperar, de desalambrar, de volver a rescatar. Prácticamente la Hacienda Emperatriz es uno de los la tercera hacienda donde prepararon la masacre del Nilo del año 91. Y lo que dijo en el año 91, después de la masacre del Nilo, que fueron 20 compañeros indígenas asesinados. La masacre fueron 20 asesinados. 20 asesinados, ahí se fue una de las terceras fincas que prepararon pues la alianza paramilitar y policía. Entonces, en el acuerdo de la entrega de tierras de reparación, se incluyó la finca y el gobierno no la quería entregar. En los acuerdos del año 2001. Del 91. Del 91, o sea, el 91 hasta el 2005 no pasó nada. No pasó nada. Entonces, la comunidad indígena ha dicho, esa finca, como fue la promotora la que generó que hubiera la masacre, tiene que pasar a manos indígenas. Entonces, en esa recuperación fue donde también se presentó y prácticamente un agente del SMAT pues hirió y fracturó fatalmente a una señora en la que fue amputada las manos. Bueno, en el documental sale un muchacho con la mano vendada. No sé si también habría una señora. Sí, es un muchacho que, pues, prácticamente... Pero ahí es que ahí ocurrieron en ese año 2005, ahí en la Emperatriz hubieron 26 heridos, de los cuales 4 eran gravemente, pues, bastante graves, entre ellos el gobernador indígena. Y el joven que sale, pues, mucho más afectado en lo que ocurre. Y este año hay 89 heridos. 89 heridos, de los cuales cuatro de ellos pierden uno de sus ojos, porque se le disparó fue a los ojos. Ah, se les dispara... A los ojos. Los proyectiles. Los proyectiles de goma se le dispara a los ojos. Pues hay cuatro de ellos que pierden sus ojos. Uno que llama Benjamín Ramos, es un líder de la educación indígena en el Cauca, un investigador de la cultura y de la música, él es músico. Y pues lamentablemente en esta minga resistencia pierde uno de sus ojos, está grave, pero bueno, se salvó la vida. Y usted dice que fue el escuadrón móvil antidisturbios. Ese fue de antidisturbios, que fue el pasado martes que ocurrió ese caso, y dos jóvenes más que pierden sus ojos en esa situación de resistencia. Esa es la triste realidad que vive el país, y entonces el gobierno dice que pues eso no es violación de los derechos humanos, porque se está desatacando a terroristas. Ese es el dolor y la solidaridad que nosotros hemos venido pidiendo y dando a conocer esa realidad. ¿Y los muertos? Los muertos es un comunero indígena que deja 3 niños huérfanos. Hace parte del resguardo de Toribío, de mi municipio o municipalidad, y otro es de Tacueyó, también parte del municipio, y un campesino que es de la zona del municipio de Corinto. Son los dos muertos que hay en este momento todavía, y uno que está que quedó gravemente lesionado en la cabeza, pero parece que clínicamente puede rescatar su estabilidad. Es una situación terrible, ¿no? Es decir, la gente sabía que podría perder la vida si salía a protestar. Sí, la gente sabía, pero inclusive hubo comunidad indígenas y comuneros de nuestra comunidad que dijeron que por los derechos había que dar la vida. Y efectivamente ocurrió, y hubo unos extremos que luego tocó que tratar de controlarlo, porque la comunidad dijo, si nos van a masacrar, estamos dispuestos a que se masacre. pero pues de ahí no, menos mal no ocurrió, y entonces se orientó al camino de poder caminar desde la María Cali, como seguir protestando ya más pacíficamente y evitar, porque el movimiento indígena, el hecho de ir a protestar tampoco es a acabar con la vida de comuneros, comuneras, y de dejar huérfanos o viudas en nuestros territorios. Muchos lo tenemos ya por situación del conflicto armado que vive el país. La misma guerrilla en Colombia ha golpeado fuertemente a la comunidad indígena y al CRIC, la ha catalogado de derecha y el gobierno cataloga de terrorista. Entonces nosotros estamos en una situación muy crítica. Y además los paramilitares también han amenazado, desaparecido mucha gente. Y no se trata que hacer la defensa y reclamar los derechos, pues nosotros vayamos a poner los muertos. Entonces, por eso encaminamos a la marcha a la ciudad de Cali y a la minga de resistencia se va a mantener. Esperamos pues el apoyo y al menos moral, la solidaridad, pues para tratar de que estos derechos se puedan algún día alcanzar. ¿La página de la Asociación de Cabildos Indígenas? Es www.nasa.org. Ahí encontramos todos los comunicados, todos los planteamientos de la organización y de la minga. Igualmente encontramos otra página que es del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Es www.cric-colombia.org. La página de la Organización Indígena de Colombia es www.onic.org. Ahí encontramos todo la información relacionada a la resistencia y la minga que se viene adelantando actualmente, y la solidaridad que pues ha podido, se han expresado organizaciones de derechos humanos, personajes que se han solidarizado con el movimiento indígena aquí en Europa, también en Argentina, en Chile, en Estados Unidos. Hay varias expresiones que a nosotros nos motivan y vemos que tenemos razón en reclamar nuestros derechos. Le voy a poner una canción que es un poema. Es un poema escrito por Pablo Neruda, imaginándose la subida de Gonzalo Jiménez de Quesada a través del río, subiendo el río Magdalena, navegando hacia Bogotá, que es hacia donde iba. Gonzalo Jiménez de Quesada fue el conquistador español que fundó Bogotá. Y la música la pone y la canta Jorge López, que fue el fundador del grupo Jackie Candro. Río Madre, arroja los cones y el gol negro, húndelos en tu hemisferio, sujétalos entre las raíces, en la oscuridad de tu cama, y pudreles toda la sangre, devorándole los pulmones y los labios con tus cangrejos. Parece lo de la selva roja. ¿Qué es lo que está ahorita tratando de promover Uribe, el presidente Uribe, con el Tratado de Libre Comercio? Ya, bueno, esta vez no está recorriendo el Magdalena, sino que está vendiendo el Magdalena. Y va a vender el Cauca, seguramente los recursos hídricos de Colombia, para que queden en propiedad de empresas. La organización de indígenas del Cauca participó en la recogida de firmas para el referéndum del agua. Sí, prácticamente la CIN y el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, promovieron la consulta popular para promover un referendo sobre el agua. Y lo hemos promovido, ya hemos participado en eso. Además, en el año, hace dos años, hicimos una consulta sobre el Tratado de Libre Comercio, que fue muy importante la participación, y el gobierno no presentó ninguna atención a esa propuesta, a ese llamado que se hizo desde comunidades indígenas y campesinas. Esta vez, junto a otras organizaciones ambientalistas, hemos participado en recoger las firmas para promover un referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio y sobre el agua, porque en Colombia se viene sin existir ya reforma de Tratado de Libre Comercio, se viene haciendo reformas, constitucionales, y entre esos se ha sacado la ley de aguas, que posibilita a que empresas extranjeras prácticamente hagan el control y puedan comercializar lo que es el recurso hídrico en el país. En el caso de Barcelona, Aguas de Barcelona está en Barranquilla, en Cartagena, y hay otra empresa francesa que está en Montería, que son los que están administrando los acueductos de esas ciudades. Uh-huh. Pero el proyecto es vender los nacimientos de agua también, digamos, sí, darlos a privatizarlos. Sí, en Colombia es privatizarlos, no es administrarlos. Y privatizarlo es decir de que aquella población que esté dentro de ese territorio y donde esté el nacimiento, el caudal, prácticamente para poder tomarse o sacar un vaso o un litro de agua, toca que pedirle permiso al propietario, porque le adjudican la propiedad del agua, del nacimiento de agua. No es de administrarlo. Si fuera de administrarlo, las condiciones serían otras. Porque todos nosotros, los colombianos, aspiramos tener agua potable, de calidad, eficiente, pero no entregado a una empresa privada como es el proyecto que está promoviendo ahí en Colombia. Y eso es que nosotros nos oponemos. ¿Y cuál es la propuesta de ustedes en contra de esto? Es decir, hay una administración autonómica, bueno, si existiera la autonomía, pero ustedes, digamos, ¿tienen una propuesta de aguas? ¿Tienen un estudio sobre cómo debería ser? No, nosotros inicialmente estamos promoviendo que en Colombia debe mantenerse como el agua, como una fuente esencial de vida, y por lo tanto tiene que ser público y debe ser el Estado. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Y para el caso de territorios indígenas, decimos que el agua, de acuerdo a la norma, está en territorios indígenas y debe estar controlado, administrado y conservado por los pueblos y las autoridades indígenas. En eso es que nos hemos venido presentando las propuestas. No compartimos en este caso del agua, no compartimos la privatización, porque realmente sería algo de su mano para la vida de todos los colombianos. Bueno, quiero recordar que esta es la Trocha Imaginaria, este programa que se emite en Radio Contrabanda 91.4 del FM, aquí en Barcelona, y que el invitado que han estado escuchando se llama Alcibiades Escué, sí, Musicué. Alcibiades Escué Musicué está en Barcelona porque participa dentro de la muestra de cine colombiano en la diáspora, organizada por la Fundación Imago. La Fundación Imago ha organizado, esta ya es la tercera muestra de cine que organiza la Fundación Imago. Ellos tienen una página que es fundacionimago.org.co. Puya, que te coge del grupo Curupira para recordar lo que es una diáspora. Es mucha gente que se dispersa. Es tal vez una palabra más asociada a Adolfo Hitler, a los judíos y al exterminio del cual fueron víctimas en la Segunda Guerra Mundial. Pero también existe una diáspora colombiana, una diáspora que existe a nivel interno. 4 millones de personas han sido arrojados fuera de su casa para quitarle las tierras. Pero también hay 4 millones de personas que están viviendo fuera del país, 4 millones de personas que decidieron escribir la historia de su vida fuera de las fronteras colombianas, probablemente porque el país los echó de una manera sutil en algunos casos sin darles oportunidades y en otras porque los hizo exiliarse políticamente. Hasta aquí La Trocha Imaginaria, este programa que se emite los jueves en Radio Contrabanda 91.4. Espérenme aquí que ahorita vengo. Espérame aquí, espérame aquí, espérame aquí, espérame aquí. Ay, que arriba voy, ay, que arriba voy, ay, que arriba voy, ay, que arriba voy, ay, que arriba voy. Oye, los muchachos. Allá arriba voy.